Nuestros identidad nos avala. Voy a saludar en mapuche. Mari Mari Puen, Mari Mari Com, Lepalot Famo. Fachanta meta trauna le pain, está que yo colpaimos en ahí, me está. Kim tu colpainta en sumo, Kim tu colpainta en chumechifelén. Bueno, saludo a todos, buenos días a todos. En este día estamos acá reunidos, también dándonos a conocer y para que nos conozcan. Animari, Incheta Martín Vázquez Piñán, Villan en la Costura de Guayamo, Tacupán, Huelu, Camapú, Tamlen, Fachante. Incheta, Quiñe, Chilcatufe, Tufachi, Catedamu, Pedumuta, Tufamu, Chauley, Fachante. Hola, soy Martín, vengo de la cátedra, soy un estudiante también, así que venimos a compartir un poco el trabajo que tenemos nosotros ahí. Mari Mari Trocompuche, Mari Mari Puguen, Che Gustavo Namuncurá Tañi Pinguén, Tañi Tubún Neuquén Guariamo, soy integrante de la Cátedra de Lengua y Cultura Mapuche que se dicta en la ciudad de Neuquén Capital, es la Cátedra Libre. Nuestro interés es estar acá y agradecerle a todos por darnos esta oportunidad. Mari Mari Puguen, Inche Pinguén Marisa Coligual. También formo parte de la Cátedra de Idioma y Cultura Mapuche en la Universidad del Comahue, acá en Neuquén Capital. Mari Mari Pulanguen, Mari Mari Puche, Inche Cintia Fernández Ñanco Pingen. Voy a comenzar contando un poco las experiencias de la Cátedra de Idioma, que tiene sede en tanto en Fisque, Roca sería, y Neuquén. Se dictan clases semanales de idioma y cultura mapuche en la universidad desde 1998. Desde entonces se ha producido material bibliográfico, cuadernillos y CD con respectivos audios y las transcripciones. También se ha participado en medios televisivos con micros sobre temas específicos de la cultura, como el vocabulario y la pronunciación, dirigido a un público infantil. También se ha participado en medios radiales con un segmento semanal. Recientemente la traducción y grabación de la ley de medios 26.522 al Mapudungún y el actual proyecto de registro y recopilación de material a partir de los conocimientos ancestrales de hablantes mapuches de la región. El trabajo implica grabación, transcripción y la traducción. Cabe destacar que toda la producción bibliográfica y audiovisual significa un aporte a la biblioteca mapuche y tiene como objetivo la difusión en medios masivos y la distribución a particulares, instituciones educativas, radios, televisión, entre otras. Hicimos también un punteo de aportes y sugerencias, por ejemplo, la promoción y financiamiento a proyectos comunicacionales sobre pueblos originarios, garantizar la participación de representantes de pueblos originarios para posibilitar la expresión y difusión de las propias perspectivas relacionadas a la cosmovisión de cada pueblo. No es lo mismo que un mapuche, que un otro hable de un mapuche hable sobre sí mismo y su cultura. Producción propia de contenidos informativos, educativos y de la cultura en general por los pueblos originarios, medicina, música, juegos, espiritualidad, problemáticas sociales y también la difusión de las efemérides mapuches. Fomento de los espacios de comunicación como radios comunitarias, canales de televisión. Garantizar también la participación abierta de los pueblos originarios en la planificación y gestión de políticas sobre la comunicación. Existencia de concursos para fomento de proyectos de comunicación audiovisual. Equipamiento o accesibilidad al equipamiento técnico para medios comunitarios y de pueblos originarios. Capacitaciones para el manejo de las herramientas comunicacionales y los derechos, accesibilidad a los pueblos originarios, a los derechos sobre futuros posibles cambios o implementación de nuevas leyes. Regulación de los espacios publicitarios en cantidad y duración. Y, por último, la continuidad de las audiencias públicas como espacio de encuentro de las diferentes comunidades y visibilidad y expresión de las situaciones problemáticas, sugerencias, demandas, denuncias en relación a la comunicación en los medios audiovisuales. Muchas gracias.